con aquí, con aquí, la hostia, voy a comienzo. Por la puerta grande. Yo siempre, yo siempre. 17 años y sigo haciendo estas movidas. Tenemos aquí con nosotros a Aitor, conocido en las redes como Aitor Edena, y Gorka, conocido en las redes como Gorka. Mofa. Mofa, es verdad. Mofa, sí señor, que me tienes que explicar porque nunca me has explicado el porqué. Ah, pues es muy sencillo. Pero antes de eso, voy a deciros quiénes sois. Son guitarrista y bajista y ahora vocalista de la banda de Sludge, por no definir más, Ballard. Una banda que lleva ya desde el 2016, metiendo ruidaco, del bueno, lento, espeso, cruel y poco amigable, como lo son ellos en la vida real. Y bueno, estamos aquí. Lo completa la banda Yorić, que no está con nosotros ahora, y también en su momento estuvo durante un tiempo Mikel, que ¿cuándo dejó la banda? Porque no tengo claro. En la pandemia. En la pandemia, ¿no? Sí. y vamos a hablar un poco de la pandemia, porque a pesar de que empezaste desde 2016 y un poco, es tu siguiente banda de banda después de la disolución de Veruna. La pandemia, y es lo último que vamos a decir al respecto, ha sido muy relevante para la historia de Bala. Sí, al final hemos tenido la suerte de no parar especialmente. O sea, bueno, después de cuando salimos del confinamiento grabamos unos cuantos temas, es lo que estamos editando ahora. Estuvimos componiendo bastante. Sí, tuvimos también la suerte de ir a tocar fuera. Eso es. Dentro de lo que cabe, a nosotros nos afectó relativamente poco, nos valió un poco para ordenar las ideas. Y bueno, a ver, la pena fue que Mikel decidió salir de la banda musicalmente hablando, sí, en ese momento. Pero bueno, pues evidentemente la relación sigue con él exactamente igual. Sí, si le hace un bolo con Ballard estaba el de público. Eso sí, es, sí. Siempre que puede viene y no, siempre bueno, que vamos por ahí procuramos quedar con él y hacerlo como antes. Eso es, pero bueno, pues musicalmente bueno, prefirió desvincularse. No, a ver, al fin y al cabo eso muestra la madurez de las personas cuando no son capaces. Y lo que de verdad importa. Claro. Porque la música, pues bueno, está muy guay, te lo pasas muy bien, te gusta lo que haces, es la excusa, es el vehículo motor, pero no es lo más importante. No, sobre todo cuando no tienes ninguna pretensión profesional. Claro. No, de eso no hay mucho, ¿no? Sí. No, ya no. Me consta que es una especie de elemento recurrente en la historia tuya, Aitor, y también yo creo que en la historia de Gorka. Sí, al final todos tenemos nuestro curro, nuestras vidas y nuestras cosas, y esto es lo que es. No tenemos pretensiones de hacer nada más que, pues eso, pasárnoslo bien y tomar. No, está claro. Yo, vamos, es que me vais a contar a mí, 17 años en la radio por amor al arte. Que, claro. O sea, estoy con vosotros y, de hecho, joder, pues parte de la pandemia también. No quería hablar porque no quería que fuera la protagonista en la entrevista, pero joder, que os voy pues a decir. Has empezado con ella, ¿eh? No, ya, pero. Hombre. Con esa sonrisita que me has puesto, que los oyentes no están viendo, ¿cómo no voy a empezar? Quiero decir un poco que, joder, por ejemplo, a mí también me ha transformado. He hecho un grupo de ruido. Uh-huh. ¿Quién cojones me habría dicho antes, vamos, como tenía la libertad de movimiento que tenía, ¿para qué voy a hacer? Si puedo irme a sitios, puedo hacer cosas. Estaba encerrado en casa, pues me viene alguien, ¿quieres hacer ruido? Pues mira, no he hecho en mi vida ruido, vamos a hacerlo. Sí. Quiero decir que para la gente que hace música y los que intentamos hacerla, esto ha sido un momento de reflexión y de juntarse y hacer cosas, o sea que sí, está claro en ese sentido. Ahora se han ido acabando ya los memes, pero ha habido una época gloriosa de que todo el mundo hacía memes partiéndose el culo en plan rollo de LP que he desarrollado de ruido durante la pandemia y así. ¿No lo has visto? No, que va. Yo es que tengo una pequeña actitud, una especie como de, no sé cómo llamarlo, de kriptonita con esta movida. Es el humor pandemia no me gusta. No me río con nada de lo que sale. O sea, no sé por qué, es como, parece súper forzado. Pues que eres un puto vinagre. No soy un puto, mira. Aitor. O sea, what the fuck. Ríase. No. Lo que ríase, no me río es de un humor que ha sido creado con calzador. Joder. Es en plan, vamos a reírnos porque la situación es miserable. Pues no, tío. No, vamos a llorar porque la situación es miserable. No, pero lo que estás haciendo es forzar a la gente a ser feliz cuando igual no quiere serlo. Bueno, yo qué sé. Nada. Igual te estás forzando a ti mismo a no tirarte por la ventana haciendo esa coña. No sé. No, pues bueno, pues bien por él, pero que no nos la venda a nosotros. Joder, yo no. Yo quiero vivir, yo no necesito que me... Déjame, ¿sabes?, estar amargado. No, Y dale. No voy a tirarme por la ventana, no necesito tu puto meme. Eso es. Gorka, en cambio, que siempre ha sido, porque le gusta Judas Priest y los Smiths, siempre me ha entendido mucho mejor. Ya. Es que, joder, es una diferencia de comportamiento. Y bueno, la cuestión es, como bien has dicho, habéis estado componiendo y, entre otras cosas, no he entrevistado a Ballard antes, aunque sí he puesto a Ballard en la radio. Ajá. Contadme brevemente la historia de cómo os juntasteis. ¿De cómo empezó todo esto? Sí. Pues en el 2016. 2016 más o menos. Sí. Miquel al final montó el grupo. Miquel quería montarse un proyecto, pues así, un poquito de música densa y pesadita. Y nos fue juntando y nos fue reclutando a personas que, pese a haber estado pues en los mismos ambientes toda la vida, yo a Gorka no le conocía, por ejemplo. No, hemos estado... Yo creo que desde hace 20 años yendo a bolos juntos, pero no sé por qué. Bolos en el Edasca, en sitios que tampoco eran muy grandes y era fácil ver a la gente, pero hemos hasta compartido local sin saberlo. Eso es, yo ensayaba de tapadillo en su local de ensayo. No, pero si es que, a ver, a pesar de que pueda sonar a ojos del resto del mundo que esto es como cojones, no se han conocido, yo desde que empecé a ir a Orbeco he descubierto a gente con la que iba a conciertos un poco más mainstream y que había... Estuviste en este, ¿cómo cojones? Sí. En el caso de Gorka, por ejemplo, a él sí le conocía, sí. Pero no de los conciertos. No de los conciertos. No, pero cuando tú eres eso, te ponías a hablar y dices, joder, este concierto, este otro, joder, pues yo he estado. Y dices, bueno, pues si no nos hemos visto, pues bueno. Al final tuvo que venir Miquel y reclutarnos y juntarnos y... Pues sí, básicamente eso. Y salió juntos. Bastante bien, la verdad. Al final Miquel, Gorka bien. Y yo somos un poco de la misma edad, hemos estado como en los mismos espacios y Miquel fue el hilo conductor. Y Yorich es considerablemente más joven que nosotros, entonces esos espacios no los ha podido compartir. Sí, no, le saludo desde aquí y solo hay que verle sin barba para ver lo joven que es. Ya no tiene barba. No, es que le vi en el bolo de Balmog. En el bolo de Balmog. Un modelo fue... de colonia del oeste, tío, el cabrón. En el bolo de Balmog fue muy curioso porque empezó a llegar la gente, llegó Hipoxia y nadie le saludaba porque nadie sabía quién era. Fue la hostia. Luego todo el mundo, pero ese es Yorich, y todo el mundo empezó a saludarlo. Claro, fue la hostia. Qué maravilla, qué grande sí, es. Pues eso, tiene. Le mandamos un gran saludo. Y bueno, más? Pues eso, nos juntamos, empezamos a ensayar, costó un poquillo, al final se dilató un poco en el tiempo poder juntarse. Pero yo, cuando nos juntamos, yo creo que desde el primer ensayo salió todo como muy bien. Y le dimos como bastante continuidad, así, pues desde un primer momento. Empezamos ya a buscar local de ensayo, cogimos el local de ensayo, empezamos a ensayar con una regularidad bastante esto. Y pues yo creo que desde el primer... Yo diría que incluso el primer ensayo, lo que pasó en el primer ensayo ya está hasta grabado. Porque sí. Creo que una de ellas es uno de los temas que está en la maqueta incluso. Sí, o sea que Huida o Regreso. Una de las dos. La maqueta salió en el primer ensayo que hicimos ahí en Grabasonic. ¿Primer ensayo? Sí. ¿Os pusisteis a tocar con una especie de... Tran, sí, pues algo con la batería y Miquel, que es el cantante que improvisó letras? Casi, básicamente, sí. A ver, luego tardamos. Pregunto, con toda la. Tardamos menos de 4 meses, yo creo, en montarlo y estar listo para grabarlo, pero yo creo que desde el primer ensayo ya estaba ese bastante, tema. Bastante forma. Pero mi pregunta es: ¿teníais alguno? ¿Algo ya? ¿Alguien? ¿Un riff? Nada. No, pero llegamos allí y bueno, pues primera toma de contacto, a ver cómo funcionamos juntos. Pues eso, que te enchufas, vas a probar un poco sonidos, sacas un riff, alguien empieza a acompañarte, buscas una manera de continuarlo. Nuestras canciones tampoco son especialmente elaboradas, entonces enseguida cerramos algo que nos pareció a todos que estaba bastante, bastante bien. Evidentemente luego tardamos un poquito más en ir dándole forma, porque al principio... Pues cada uno tenía igual una pequeña idea con un punto en común, pero bueno, uno tiraba más para un lado, para otro. Luego ya al final sí que acabamos encontrando ese punto en el que estábamos todos más o menos cómodos. En un primer momento pues nos movimos un poquito más hacia planos igual un poquillo más post-metaleros y no tan sludge. Pues bueno, igual la demo, me juego el farol por Miquel. Sí, claro, sí. No, es que yo creo que... A ver, no por Miquel. Yo porque general. Yo creo que a él le gusta más el post-metal que al resto de la banda. No por Miquel y el resto arrastrados a ello, para no, nada. No digo que lo hiciera esforzado. Eso es, conjunción. Pero que la idea, el motor que se iba hacia terrenos post-metal, le pegaba... Bueno, Yorich también era muy de ese rollo en un primer momento, Pero bueno, pues básicamente éramos 4 personas, 2 tiraban un poco hacia ese camino, el resto estábamos... que no nos parecía mal ese camino, pero fue avanzando un poco la cosa. Sí, lo que pasa es que al principio, pues las referencias a la hora de juntarnos eran un poco, pues los clásicos del sludge y post-metal, pues me venía Cult of Luna, tal, entonces pues bueno, intentaba, no sé, es algo que estaba ahí. Pero luego a la hora de ponernos a tocar, y al, pues sí que tirábamos igual un poco más hacia un sludge más tradicional. Entonces, yo creo que al principio, sí, yo creo que tanto en la maqueta como en la maqueta de primeras está incluso en una afinación de re, o sea, no es ni tan siquiera una afinación de sludge. De post-metal sí que lo puedes colar, pero en el sludge es un poco difícil. Y yo creo que al final, pues bueno, pues lo que estuvo sucediendo durante la maqueta y el primer disco es que eran unos temas con una composición más tirando al sludge, pero sonando más a post-metal, porque intentábamos un poco comulgar las dos cosas. Y luego ya en el 7 pulgadas ya yo creo que ya empezó a cambiar totalmente la cosa. Y además metimos durante una temporada, estuvimos metiendo un poquito, mezclábamos también un poquito con Crust la cosa. Y entonces pues salía como un poco batiburrillo de cosas y así. Y luego ya fuimos afilando un poquito más. Afilando, ennegreciendo, abrasando, ralentizando y siendo poco amigables con el público, esa es la idea. Oye, pues yo creo que si os parece, se me acaba de ocurrir ahora, lo he improvisado. Esa demo de la que vais a hablar, vamos a poner un tema. Venga. Que me la acabo de descargar, que por cierto, para los oyentes y las oyentes, está todo lo de valarnoise.bandcamp.com, ¿es? Eso es, sí. Está todo a descarga gratuita, aunque podéis poner un eurito de vez en cuando, pues para que se compren un sándwich de vez en cuando. También, quiero decir que no, con lo del Bandcamp, esto del el coñazo, lo del Bandcamp Friday y todo eso, en realidad, sí. O sea, quiero decir, si no lo haces uno de esos días, puedes poner un pavo, que no vamos a ver un pavo nosotros. O sea, quiero decir. Ya, no, lo sé porque. Bueno, ahora empieza a experimentar lo que es. Nosotros también ponemos todo a cero y cuando llega, como no te lo hagan en un Friday, ha recibido usted 45 céntimos. Yo tengo la sensación de que en algún momento llegará a ser que, o sea, si lo pones a cero y la peña lo descarga a cero, vale, de puta madre, todo muy bien. Pero como te paguen un pavo igual, al final te sale a pagar a ti, la hostia. Hubo una vez que teníamos el desglose de una compra y era brutal, porque empezaba a hacer sumas y restas y luego te llevabas cero. Ponía en plan rollo. Ponía en plan más 14 céntimos y luego menos 14 céntimos de esto otro, cero. Os voy a contar una anécdota que va a la, es que, joder, que a ti te he hablado del libro que hizo el Will Caruthers, que lo entrevisté, el bajista. Ajá. De Spaceman 3. Sí. Cuenta, no sé si por Spiritualized, que tocó en el primer disco, o por Spaceman 3, que le llegó una vez un cheque de royalties por 0 libras. Parece lo mejor del mundo. O sea, sí. Una carta. Royalties por uso de sus temas. Oye. Estoy seguro de que a Sonic Boom y al otro no les llegó por 0 pavos, ¿eh? Ya, hombre, por supuesto. Pero que era seguro que les llegó un cheque más feo. Sí. El de cero vendría. El de cero era muy cera. Era muy sí, raro, sí. Claro, tío. Hijo puta, eso, ni un duro te damos. Lacrado, que te jodas. Sí, pero que es más gracioso. Y dice, no, yo me encuentro ahorita en un cheque en el correo, el tío viviendo en casa de un amigo en un sofá. La dueña del piso donde vivía me dice que me ha llegado una carta, no sé qué, royalties. Oh. Lo abro, 0,00. Poca gente podrá decir eso, ¿no? Ya te no digo. Sé, eso es para enmarcar. Y más por Spaceman 3, cojones. Ya, o sea, no por tu grupo de colegas de punk, que no sé qué, ¿sabes? Es la hostia, pero eso, seguro que la misma carta llegó a la vez en casa de los otros dos y los otros dos. Algo les llegaría, eso, sí. No demasiado tampoco. Pero cero seguro que no. Eso es. Pues de la demo que hemos comentado, publicada en el año 2017. ¿17? Sí, yo creo que sí. Eso es. Lo voy a recomprobar. Luego, voy a pinchar la que te dé la gana, pero una de las dos la volvimos a regrabar para el split con Traidor, para la versión en cinta. Lo que pasa es que como la peña no hubo muchas copias de ella y tampoco sé muy bien hasta qué punto se movió por aquí, porque sé que esa cinta se ha movido más fuera, pues igual la peña no tiene ni puta idea de que existe. Pero sí, sí, esa estaba... Huida, he elegido Huida. No sé cuál es la que regrabamos. Creo que era la primera. Pues es Huida. Huida, creo. Sí, lo que pasa es que la regrabamos después, pues eso, tocándola ya en la afinación en do que llevamos ahora. Cuando sacamos el split con Traidor, salió en split y salió en cinta. O sea, salió en vinilo y salió en cinta. Y cuando en la cinta pasaba que quedaba como un desfase de 3 minutos o 2 minutos o algo por el estilo respecto al split, a la parte de Traidor. ¿Más 2 minutos más? Ellos más que nosotros. Ah, vale. Entonces, hablando con ellos y tal, y joder, pues no podéis poner un tema en directo, y justo no teníamos nada grabado ni nada por el estilo que cuadrase, y estábamos en el local y se nos ocurrió tocarla otra vez y tal. Y la verdad es que la segunda versión mola más que la primera. Sí, no, y está cogida con dos putos micrófonos. Pero, bueno, joder, sí. También Veruna grabasteis con dos micrófonos en la Torre del Poder la primera vez. A mí me... Con uno, perdón, ¿no era con uno? Con, no, con uno hemos grabado otra vez, pero sí. A mí es que me encanta, a mí me encanta cómo suena, porque es puro sonido ambiente. Sí, sí. Que es un poco parte de lo que es. Es más un crear, disco, ¿no?, de Wall of Sound que de Doom o de lo que sea, vamos. No, o sea, básicamente jugáis con el rollo envolvente en el sentido más puro del esto, ¿no? Definición cero. Yo creo que... No, a ver, no lo sé, porque nunca vi a la banda desde fuera del escenario, sí. Pero yo creo que... Ese disco suena como sonaba la banda. Sí, creo no, que no, sí. Yo se lo puse a un... Al, no sé, al bajista, al batería, al desván del macho, que vinieron también a la Torre del Poder. Y se quedaron flipados. Dijo, sí. Así sonáis y cuando ni, toquéis. Y ni se ecualizó ni nada. No, es que no, nada, no hay que hacer nada. Es que, quiero decir, este tipo de música, desde el punto de vista mío, que yo no sé ni de do, ni de re, ni leches. Yo como lo percibo. Que yo lo percibo todo por sensaciones. A mí la sensación de que no está muy lejos del concepto de noise. En el sentido más que lo que quieres es de reventar. Hecho, si tiramos un poquito para adelante, en el tema del split con Hipoxia, nosotros el último cacho nos hemos intentado hacerlo un poco a nuestra manera, un poco más de chichinabo, un poco más no sé qué. Pero bueno, hemos metido también. Como era. A ver, ya me estoy adelantando, sí. Pero bueno, pues ya lo suelto sin más. Como era un split con una banda que nos gusta mucho, muy pesada y de primeras a priori no es una banda, o sea, es una banda súper afín a nosotros y que realmente en concepto puedes estar guay, pero musicalmente existen abismos también dentro de este tipo de géneros y musicalmente existe un abismo dentro de lo que cabe. Entonces nosotros nos rebajamos un poquillo y hicimos un tema que se centrase un poco en las... referencias en las influencias más tangenciales de la banda. Entonces es una banda lo más común con Hipoxia, eso es lo más común que teníamos con Hipoxia, por decirlo de alguna manera, pero también lo que es más tangencial a nosotros. Entonces a mí es un tema que, por ejemplo, yo creo que lo definiría como Burning Witch con White House. No es mala. Puse, joder, te puedes creer que no había escuchado White House hasta que traje programa que os recomiendo escuchar. Traje un chico que se llama Carlos Zum, que es un fan de los cómics, que suele venir a todos los bolos que organizo yo, o no sé, que es un tío muy majo. Y le mola el noise. Yo no conozco a nadie que le guste tanto el noise. Lo más gracioso es que trabaja en el Deia. O sea, ¿no? Le ves y no te imaginas, pero es de esas personas que tiene como su sección de me gusta el noise, es mi mundo este... Y seguro que los del Deia no saben. Pero es que yo creo que ya la peña que está muy metida en el noise... La imagen idealizada es que es una persona que vive en una caverna que va cayendo mierda del techo. No, y no, probablemente la persona que escucha noise es tu vecino del quinto, ¿sí?, que le ves todos los días que baja a la ula o a comprarle croquetas a su madre. Exacto, exacto. Sí, sí. Y que tiene un momento en su día a día en el que se pone los cascos o se va al coche y se pone el de White House, el de Wriggle Like a Fucking Eel, que es la canción que pinché. Ajá. Se lo pone entero a tope y flipa. A mí el noise... Hay cosas, pero me lo dijo muy bien él y ahora os voy a contar luego una historia que a ti te va a gustar, que igual te la conté por encima el otro día en el bolo de Balmo. Estaba medio pedo. Y yo también estaba pedo, pero igualmente, ya es muy interesante. Vale, vale. En cualquier caso, vamos a poner esta demo. Venga. De Ballard, este comienzo de lo que es Ballard en el 2017, verano, por lo que he leído en la página de Bandcamp. Sí, grabado en el verano y yo creo que editado en septiembre o algo así, o sea que no tardó mucho la cosa en salir. No, porque ya empezamos con los directos. El primer ensayo lo hicimos en diciembre. El primer ensayo fue en diciembre del 2016. En verano del 2017 se grabó, que lo grabó Pele, y en septiembre del 2017 ya estábamos tocando en directo. Claro que sí. A tope. O sea que no es en plan rollo ninguna proeza ni nada por el estilo, pero quiero decir que fue bastante rápido, no se dilató. Huida hacia adelante. ¿Eh? Ballard. ha estado esta primera demo, este primer ensayo que han convertido en edición física y digital en su momento, de la que ya imagino no quedan copias, lógicamente. No. Eso se acabó, pues son 5 años, 6 años ya. Sí, no, y aquello yo creo que además tampoco duran especialmente. Yo creo que lo sacamos para tener algo durante unas fechas que íbamos a dar, porque hicimos como un primer bolo en Orbeco y yo creo que la siguiente semana nos fuimos como 5 días o algo así para tocar por ahí. Yo creo que ya no volvieron ni tan siquiera. Sí, hicimos para tener algo para llevar a los primeros conciertos y la verdad es que nos las quitamos bastante rápido encima. Pues nada, os quería contar a nivel de Noise y no Noise, que creo que sí te lo conté. El otro día grabando un programa, no me acuerdo cuál, sufrí una serie de infortunios que provocaron que, no sé si es grabado, pero imagino que funcionaría igual con cualquier otro programa de grabación. Yo aquí grabo música y voz, pero sería igual que cuando un grupo graba en un estudio, que se graba el archivo en un bloque enorme, que luego lo reduces a WAP o incluso a MP3 para escucharlo o para masterizarlo, ¿no? Vale, pues no sé qué pasó, se corrompió y cuando lo volví a importar me salió un archivo de 24 horas solo de ruido. Maravilloso. Pero no era un ruido cualquiera, era un ruido que estaba con la cadencia de lo que había sido el programa originalmente. Entonces, parecía una sesión de Merzbo. Pero, mira, me ha mandado... Es que luego ayer o antes de ayer, me mandó Miriam una cosa maravillosa, que es en los 80, con esta cosa que aquí no se conoció tanto, pero el fenómeno este que existió en el Yankee de lo de Alvin y las ardillas. Sí, ya. Vale, sacaban discos de Alvin voces, y las ardillas. Con voces de todo tipo de estilo. Eso, es que básicamente era grabar una canción en un tiempo normal y corriente y luego ponerle hiperrevolucionaban, ¿no? Y entonces pues lo hacían eso, pues yo qué sé, con la canción que fuese en ese momento, con Aja, entiendo, sí. O cosas por el estilo, ¿no? Yo lo viví. Lo viví. La cola final. Yo tengo esa mierda. Disco recopilatorio Alvin y las Ardillas cantan grandes éxitos. Lo he visto. Bueno, pues básicamente ese disco de Alvin y las Ardillas cantan grandes éxitos o no del todo. Alguien ha hecho la maravillosa idea de reducirlo en 16 por, o sea, meterle 16 menos. Y es un discazo de sludge, post-punk, industrial, maravilloso. Está... Alguien lo ha puesto esta semana en Twitter y es una puta pasada. Es espectacular. Es increíble, ¿no? Es que... Y no, lo que voy a hacer con esa sesión de Noise es la voy a... Juanchu me la va a masterizar y la va a trocear. Y luego lo voy a usar como fuente de samplers para un proyecto de música electrónica que estoy haciendo con un colega de Sevilla. Puta madre. Y ya tengo dos canciones, vamos a publicar el EP. Y es que es acojonante, porque el origen es... No sé lo que pasó, me salieron 24 horas de ruido, con cadencia, o sea, no un bloque de ruido como puede ser la estática de una radio, una tele, no. Paró, no sé qué, o sea, como si alguien estuviera... Usable. Usable de cojones. Bueno, pero eso me acuerdo, a mí me recuerda eso a Jaime. Jaime tiene en un disco grabado, él, sí, que no sé si es aposta o no, pero un envoltorio de donuts haciendo así... y tirándolo a la basura y suena. Claro. Y entonces, lo tienes ahí. Nosotros también hace sonando poco. Ad eternum, ¿quieres decir? ¿Eh? Sonando lo del envoltorio ad eternum o... Nosotros también hace poco en el local estábamos escuchando algo en el ordenador que habíamos grabado. Y claro, el ordenador, pues bueno, no es que fuese el mejor ordenador del mundo. Gracias. Tiene que a ser Dios, malo, tiene que ser malo, porque es lo que me pasó a mí. Se quedó sin memoria y empezó a sonar todo de una forma súper rara. Sí. Nos quedamos fijos y lo empezamos a grabar con el móvil. Ah, pero encima es que era un temazo, era el temazo, de War. El de mucho War. Mejor, what is, o sea, it good for? Y empezó a sonar como. No, pero es espectacular, o sea, es una cosa de... Lo grabamos con intención de tenerlo ahí para usarlo en algún momento de sample, para meterlo de ruido en algún momento, porque... No, yo le he echado todavía más morro, y lo que voy a hacer es publicarlo como si fuera un doble, troceado según considere Juanchu, y aparte se lo voy a dar a músicos de electrónica para que hagan una canción con ello. Anda, que no tienes papo ni nada, que no, está muy bien. Está muy, no, está es como, bien. Quiero decir... Respect. No, pues sobre todo es desde la perspectiva de no sé lo que ha pasado aquí. No sé, porque es verdad, o sea, lo pasé mal, le pillé. Supuestamente venía otro de la radio a hacer su programa, no lo pudo hacer porque estaba yo aquí con el ordenador a punto de estallar, porque es una mierda de ordenador, como tú has comentado, que solo en este tipo de situaciones te sale. Claro, hay que sacar lo positivo de estas cosas. Y nada, y todo corrompido, todo ruido, que no sé qué, bueno, sí, it happens for good, claro. Claro, pero tiene un contexto, ¿sabes? Tiene una explicación, que es la que... Mm. Y lo que te iba a decir al final es que este chico que le gusta el noise, le pasé el archivo sin decirle el origen. Y me dice, me ha escuchado 1 hora y 20. 1 hora y 20 se escuchó de una tacada. Y me mandó un texto larguísimo de lo que él pensó que era el archivo. Y luego yo le mandé el audio de lo que era. Y aparte que le entró un ataque de risa brutal. Voy a usar lo que él dijo que era para la página de Bandcamp. Brutal. Joder. Úsalo de portada directamente. Sí, sí, no. O sea, con todos mis respetos a esta persona, pero es cojonudo. Poco se usan las portadas que son texto y ya está. No lo había pensado, pero el Quito, el cantante World of the Time, tenía un grupo antes de World of the Time que se llamaba Quito, por eso le llaman así. Uh-huh. El disco, creo que si no me equivoco, la contraportada son las letras. Bueno, a mí una de las portadas que más me han gustado en los últimos años es esta de Noz, la de Just Say No to the Right Wing of the Fast. ¿Cómo es esto? Lo cual, los títulos cortitos de Noz en general. Genoz, sí, digo que son cortitos los títulos que hacen. Sí, pero bueno, pero esta que la portada es roja y pone simplemente Just Say No to the no sé qué, no, es maravillosa. No, esa no conocía, es que yo el otro día puse una canción de Noz, del último disco que sacaron, hace nada, 2021, 2020, y tío, o sea, no lo terminé. Eran 3 líneas de título, hijo de puta. Pero bueno, eso era el un desfase. Yo me acuerdo que en su día me bajé un disco de estos de... del proyecto que tenía el tío de Neurosis, el que toca los teclados en Neurosis. Sí. ¿Cómo se llamaban? Battle of Mice, dices. Creo que fue. Battle of Mice, dices. No, los otros. Red Sparrows. Red Sparrows. Ah, Sparrows. Y los títulos, no te dejaba. El MP3, no te dejaba que estuviese el título entero, tío. Y cuando movías los archivos de carpeta a carpeta, te advertía que tenía demasiados caracteres. Hay que ser hijo puta. De puta madre. Sí, no, ese tipo de terrorismo siempre me ha gustado. Está muy bien. A ver, sobre todo porque es incómodo. Sí. Entonces, las cosas incómodas están muy bien. Sí, no, yo, a ver, Héctor, ya son muchos años. Creo que, de hecho, te conozco desde hace 11 años, que se dice pronto. Fíjate. Casi tantos como los que le conozco a él, por cierto, ¿no? Sí. Verdad, por ahí. Casi tantos como los que le conozco yo a él sin conocerle, ¿no? Efectivamente. No, igual más. Y siempre te he visto que te gusta ese punto de tocar las narices musicalmente. Sí, sí, a mí me gusta ser incómodo. Sí, terrorismo, claro. Que le amo yo... A mí me gusta ser incómodo en general. Sí, sí, no, oye, tío, es la parte de lo que te hace una gran persona. Bueno, vamos a escuchar entonces la siguiente evolución, ¿no? El siguiente momento en el que consideráis que ha habido un... Yo, para mí, sigue siendo el tema más identitario que habrá tenido en algún momento, ¿sabes? Porque fue como la primera pincelada de esto va a sonar así. Sí, básicamente. Sí, sí. ¿Y consideráis que seguís más o menos en el mismo modo? No del todo, pero no del sí todo, muy similar. Pero sigue siendo una referencia válida. Vale. Porque además es un tema que suele entrar y salir de los setlists en directo, cuando normalmente cuando quitamos algo ya no lo volvemos a meter. Sí. Y este sigue. Vuelve, ¿no? Sí, vuelve y sigue teniendo su lugar. Yo bueno, para mí es un tema que es como una primera referencia real a lo que es el sludge directamente en nosotros. Que a mí es un tema que, por ejemplo, que me suena muchísimo a Nozgrus. Entonces, bueno, tiene un intervalo al final ya que es un poquito más crust y tal, no sé qué, pero bueno, lo que es el riff principal, o sea, es innegable. Incluso la parte, bueno, ahora se escuchará, pero la parte acelerada tiene ese punto de sludge rápido y no... Sí. Y no ese cruz que es como más fácil meter siempre, ¿no? No, a ver, el sludge rápido, que yo creo que, si no me equivoco, hay hit got de sus comienzos, era marca la casa, ¿no? Sí, al final es eso. Lento, sí, espeso y de repente en un momento dado, zapatilla. De hecho, para mí yo creo que es lo único. O sea, quiero decir, yo soy una persona que a mí hay hit got me gusta, pero me gusta lo que me gusta de hit got y me gustan muy pocas cosas de hit got. Pero yo creo que las partes interesantes de hit got, en mi opinión, es donde hay punk. El resto. Ya cuando empezamos a hacer nolas y cosas por el estilo, a mí eso me parece un puto tubo. Ya, no. No lo sientas, tío, ya estoy acostumbrado. Anyway, a mí, el disco que más me gusta es el de Southern Discomfort. A mí me gusta, es efectivamente, sí señor, el Southern Discomfort, el recopilatorio de los 7 primeros y de los primeros caras splits. B, y las caras B, a mí eso es lo que me parece más interesante de la banda, de hecho. Pero vamos, yo no, yo a ver. la diferencia es de dónde vienes tú y dónde he venido yo, concretamente. Que no sé si Gorka coincidirá, pero yo vengo de las producciones maravillosas del death metal elaborado y no sé qué. No sé, digo, cuando ya había. Es heavy. No, por eso digo, de Judas Priest, yo qué sé. Y poco a poco me he ido yendo hacia tu terreno, quiero decir. Cuanto más crudo, más. Hombre, pero a ver. A un micrófono. Sí, no llego a ese nivel, pero que antes ya, pero bueno. Hay demos y maquetas y cosas que escucho que antes yo ni vamos, o sea, las habría tirado por la ventana. Y ahora, en cambio, me gusta. Sin embargo, luego te das cuenta de todos los matices que aportan. El ruido. Sí. A mí me parece muy interesante, sobre todo porque es que ahí es donde se ve a una banda. Realmente. Sí. Y cuando encima puteas una grabación, es lo que hay. Cuando ya estás forzando la cosa a que suene mal, quiero decir que sabes perfectamente que si estuvieses ahí delante el sonido sería mejor. ¿Sabes? O sea, y sí. Tiene como todavía ese mérito añadido, ¿no? Es pues las producciones japonesas a lo Disclose, a lo Gauze, a lo Corrupted, o sea, joder al oyente que realmente suponga un esfuerzo, quiero decir, es a mí me parece muy gracioso. El ejemplo de Disclose, por ejemplo, es algo muy gracioso. O sea, hay grabaciones de Disclose grabadas con un móvil en el año 2011. Nos acordamos cómo sonaban los móviles en el 2011 cuando grababas un directo, ¿no? Suena muchísimo mejor que su discografía. Quiero decir, es ese punto guay. Pero a veces igual puedes lanzarte al extremo de... No se puede escuchar a secas, quiero decir, bueno, hay un poco un peligro. No se puede escuchar, pero ahí volvemos a echar el cable a lo que estábamos hablando de tu colega. Entonces igual es noise y el noise se puede escuchar, no se ya, puede ya, escuchar. Ya, pero es que no, te entiendo perfectamente, pero tú lo haces para que sea noise o simplemente no tenías los medios necesarios y lo grabaste con un móvil. ¿Entiendes lo que quiero decir? No, voy a grabarlo con un móvil porque quiero que suene ruidoso, mal y no sé qué, en cuyo caso te compro la movida. Ahora, si de repente... Joder, no tenemos nada que grabar, venga, pon el móvil. En realidad puede ser incluso las dos cosas. No, claro que pueden ser las dos cosas, pero el origen para mí en este tipo de cosas, cuando ya estás hablando de algo abstracto, sí, yo creo que hay que tener mucho en cuenta de dónde viene. Por eso contaba la historia esta de la sesión de ruido esta, accidental por completo. Es gracioso decir, se lo voy a mostrar a alguien que le gusta el ruido, que controla el ruido, a ver qué le sugiere y luego le voy a decir lo que es. Ese concepto a mí en sí mismo, claro, joder, qué morro tiene, ¿no? ¿No? Este señor es lo que piensa, lo que ha escuchado. Pues se puede hacer lo mismo con Disclose. Puedes coger y ponerle la discografía a este hombre Disclose, ¿qué te parece? No, ¿no? Es con un móvil. No es especialmente diferente a otras cosas que esta persona va a escuchar. Ya. Otras cosas que estas personas va a escuchar y ya, aquí ya le tiramos la caña a lo que estábamos comentando y que encima lo peor de todo es que van a través de un discurso. Sí, eso es. Quiero decir, y el discurso que hay en una banda como Disclose o el discurso que hay en una banda como White House, por ejemplo, es el diametralmente opuesto y sin embargo se tocan porque el sonido es el mismo. Exacto, efectivamente. Después de esta gran reflexión filosófica de Aitor, hombre, por supuesto, esa es la idea. Lo mejor del mundo es divagar. Y punto. Vamos a poner entonces de este igual. Este EP, vamos a poner la de Dentro del Engranaje, como habéis comentado, entra y sale del setlist, con lo que... Ahora está, ahora mismo está. Ahora está, hasta un cacho. Ahora mismo está recortada, cacho, sí. Pero es que eso es mucho mejor todavía, ya cuando le haces el 2.0 a una canción y le empiezas a decir, esto me sobra. Es mucho mejor. Redux. Pues bueno, vamos a poner la versión total, original mix. Dentro del Engranaje, Ballard, estamos con la banda... ¿En qué pueblo la situamos? ¿De Bilbao? Sí, sí. De Bilbao. Una banda es de donde ensaya y esta banda ensaya en Bilbao. Claro, por eso grabé el desde Artea, a pesar de que yo estoy hecho. Venga, ahí va, Ballard, dentro del Engranaje. Yeah. volvemos después de... Se nota una clara mejora de sonido. Eso para empezar. Lógicamente también, teniendo en cuenta que ya habían pasado 2 años y erais músicos que tenéis ya tablas, quiero decir. Pero las grabaciones no las hemos dilatado tampoco tanto en el tiempo. Han ido como muy seguidas. Esas dos fueron como muy seguidas. Lo que pasa es que yo creo que fue más una cosa de composición. Que fue cuando empezó a pillar de verdad un poco la forma, la cosa y así. Sonido nos gusta, ¿eh? De todas maneras. Ya, no, a mí también, vamos. Pero sí, sí, entiendo lo que quieres decir. A ver. Vale, sí. Sí, que estáis hablando a 2 kilómetros del micro. Lo vale, digo. Vale, sí, nos acercamos un poquito. Sí, se ha notado porque es cuando que he dicho sí el vale... Ya está, tú estás en el trono, claro. Hombre, en el trono. Pues vamos a hablar ya, pegamos un salto de 2018, 2019, 2020, llega la pandemia, reunís, os replanteáis y llega lo primero que habéis publicado desde que empezó toda esta mierda, que es el split con Hipoxia. Eso es. Contándonos un poco, porque es lo que va a sonar ahora. Bueno, pues cuenta tú si quieres. Cuando salimos del confinamiento, que sería en junio o así. En julio lo grabamos, ¿no? Julio. Esa falsa libertad que tuvimos, ¿no? Todos. Sí, aprovechamos para grabar bastantes temas, todos en directo. Y bueno, pues eran temas que estaban ya, que nos convencían mucho, de los que están siempre en el set. Y bueno, pues grabamos prácticamente todo lo que teníamos para distintos trabajos. Y uno de ellos es este split con Hipoxia. Ahí Mikel ya no estaba, entonces también es lo primero que grabamos cuando como replanteamos tío. Todo y empezamos a cantar los tres. Bueno, cantar o como quieras llamarlo. Sí, berrear sí, al unísono. Sí, eso es. Y bueno, la verdad es que bueno, a mí fue una experiencia que me gustó mucho porque estuvimos grabando ahí donde Anita... día y medio al final. Donde Anita, informada a los que nos escuchen, ¿qué es Donde Anita? Joder. Anita es una colega de la banda que tiene un baserri maravilloso. Ella es una persona maravillosa con un baserri maravilloso en el cual nos dejó subir a tocar en la gambara del baserri. Vale, sí, un poco como la Torre del Poder, pero en el baserri está chica. Pero en gigantesco. ¿Gigantesco? ¿No había más? Sí, sí, el sitio donde grabamos es súper grande, está muy guay. Madre mía, pues no, es que yo tengo el recuerdo de lo grande que era, ya por desgracia ya no nos pertenece. A ver, el espacio realmente donde grabamos. Aquello, la torre también estaba muy guay, naturalmente, pero no, esto... No, aquí no estoy discutiendo lo guay que era, sino el tamaño de todo el conjunto del edificio. Grabamos en una planta, en la planta de arriba de un baserri absolutamente diáfana, gigantescamente grande. Ya claro, sin nada. Hasta la idea de que en medio de la sala donde estábamos grabando había una separadora de grano. Vale. ¿Sabes el tamaño que tiene eso, sí, no? Sí, no. Ni se veía de lo grande que es. Ya me estoy haciendo una imagen. Básicamente, claro, es como si coges la planta de arriba entera de la casa de la Torre del Poder. Solo con las paredes de y la vacías. Sí, eso es. Es toda la planta de vale, vale, wow, qué guapo. Entonces, claro, y podías, cavernoso. Podías salir a tocar a la terraza. Sí, sí. Con los amplis dentro, era una... Decir egunón a la gente. Pero no les molestabas porque el sonido estaba dentro. Bueno, de hecho, la teoría era que no molestabas. La práctica es que abajo en el pueblo todo el puto mundo decía que a ver qué cojones era eso. Y estabas a un par de kilómetros. Ya, no, a ver, sí. Yo también, todos los bolos que hice en la Torre del Poder, estuve en la creencia que no molestábamos. Yo creo que simplemente le estaba igual. Y fíjate que de todas maneras, aquello yo en los que estuve hicimos bastante por tocar lo más bajito posible y por y tapar las ventanas, el espacio, todo lo que pudiésemos para que saliese fuera lo máximo posible, lo mínimo posible. Sí. Pero lógicamente. Menos mal que tenías 800 cojines. Si no, imagínate lo que hubiera sido aquella. Lo de los cojines, tío. Cada vez que había, me cago en Dios, venga. Los cojines metidos ahí en la piedra. Sí. Para que no salga por el. Qué pena, madre mía. Qué pena. Pues sí, cosas. Pero bueno, oye, le conseguí hacer cosas que para mí es. Está muy bien. Queda ahí mis. Y bueno, pues volviendo un poco a esto, sí, pues sí, perdona, se grabaron esos temas. Se había hablado ya durante el confinamiento de sacar este. Porque justo el split con Traidor es previo al confinamiento. Llega a nosotros como. No sé, un mes antes, mes y medio antes de que nos cierren. Entonces, pues básicamente no se pudo presentar en el momento ni nada por el estilo y, pues como te digo, nosotros avanzamos también, seguimos avanzando un poquito, tuvimos la suerte de poder tocar un par de bolos de vez en cuando y así. Entonces, pues lo movimos, no lo dejamos ahí parado. Y pues Hipoxia son colegas, es gente con la que nos llevamos de puta madre, yo personalmente es un proyecto que respeto mogollón dentro del Estado español. Entonces, pues, o sea, para mí era como algo que, llevándonos también como nos llevaba, no como nos llevamos y tal, era tenía algo que tenía que pasar. Sí. Y ya está. De hecho, ¿no tocasteis ya con Veruna? Con Hipoxia no estoy seguro de si he tocado. No lo sé. Puede ser que sí, pero no estoy seguro. Sí, porque además yo creo, te digo, creo que podría decir que Hipoxia sacó un cassette que lo presentó en ese concierto. Yo creo que tengo ese cassette. Pero igual no me estoy lanzando 15.000 faroles. Pero yo creo que habéis tocado Veruna con Hipoxia. Puede ser. En un periodo que tocasteis muchas veces en ese. A ver, y al final Veruna tocamos muchísimos directos. Entonces tampoco sabría. Bueno, muchísimos directos comparado con quién, pero vamos, pero. Sí. Pero que no me acuerdo, no tengo mucha memoria al respecto. No sé. Ya me llamaban o tocabais. Sí, básicamente sí. Entonces, pues bueno, pues, pero con esta banda, pues sí que ha habido una relación más estrecha, además de todo. Entonces, pues era una cosa que tenía que pasar. Y bueno, ha pasado, ha salido. Ha salido, lo tenéis publicado, está en vinilo, ¿qué más? No, está en cinta. En cinta solo. Sí. A ver, la cosa es que el motivo por el cual está en cinta también es porque tampoco nos hemos querido devanar mucho los sesos. Queríamos que saliese la cosa para adelante. Y teniendo en cuenta que lo estábamos moviendo en estos tiempos inciertos, en los que pues no sabíamos si iba a haber conciertos o no iba a haber conciertos, si iba a seguir adelante o no iba a seguir adelante, pues tener que andar además haciendo una edición de estas, como se estila tanto últimamente en, no sé si es en general en todos los sitios, pero en el Estado español desde luego se estila muchísimo esto de tener que lamerle el culo a 14 sellos diferentes para que cada uno de ellos te ponga 100 pavos y encima tengas que seguir poniendo tu pasta por tu parte. Y por el camino además, pues teniendo en cuenta de que en los últimos 3 años el nivel de cuñadismo se está multiplicando de una manera alarmante y no sabes con quién está sacando el disco, pues fue un poco de a tomar por el culo ni de coña. Entonces fuimos a lo sencillo. Ir a mínimos, sacar una cinta. Y aparte cerramos ya con sello de confianza, con 2 sellos de confianza, que es el sello de Abel, Caín Records. Y Peste Negra. Y Peste Negra. No, eso fue en el de Traidor. No, en este es Conjuro. Conjuro, un sello argentino y tal. Y bueno, y no hemos tirado muchas copias tampoco. Los temas están ahí, el disco está ahí. Si en algún momento alguien viene y lo quiere sacar y nos lo pone fácil a todo el mundo, perfecto. Ya, pero no lo vais a perseguir. Pero pelearlo más, que decir, ha salido cuando tenía que salir y muy contentos de que haya conseguido salir, teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales se ha desarrollado. Yo creo que también habrá influido muchísimo el hecho de que ahora el vinilo se ha vuelto mainstream y las fábricas van, sacan los vinilos a Adele y compañía, y cuando le vas tú honradamente queriendo pagar el dinero que valen, dice, sí, no, 6 meses, te voy a dar 6 meses. O sea, que se lo hacen al debug, se lo hacen a Justin Broderick. No me quiero imaginar a un grupo underground. No, que aquí no hay nada que hacer. Sí, los plazos de fabricación son una puta locura. Esto ahora mismo es una mierda. Y probablemente lo que tendría que suceder es. Yo soy muy poco purista y creo que en esto tú también eres un poco como yo. Yo soy muy poco purista. A mí me la pela en qué formato esté la música. A mí me gusta tener la música en formato físico. Eso sí es verdad. Pero me da igual que sea un CD, que sea un vinilo o lo que sea. ¿Qué me das a elegir? A mí el formato que menos me gusta es el CD. Pero lo cual no quiere decir que no me guste el CD. Ya, simplemente es el que menos te gusta. Aukeran, prefiero sacar una cinta. Pero si tiene que ser en CD, pues lo voy a sacar en CD. Lo que está claro es que yo creo que en esto pensamos un poco también nosotros así, o sea, dentro de lo que no esté en nuestras manos, no seguir alimentando esta máquina de mierda que es ahora mismo lo que tenemos, pues yo qué sé. No es algo que en lo que busquemos una limitación. Quiero decir que yo ahí más pido bien. Hombre, yo es verdad que el vinilo ha sido, he ido cogiendo el cariño otra vez y sabía, y mira que no iba a querer hablar del tema, pero en la puta pandemia. Porque me he encontrado con que estaba todo el día mirando el móvil, mirando las redes sociales, no sé qué, y he dicho, me voy a parar a pensar. Y me he hecho una propuesta psicológica que me ha ayudado bastante a no volverme loco, que es todas las mañanas leer un libro y escuchar un vinilo. Todas las mañanas. Y le he vuelto a coger cariño y entiendo. Y ahora mismo, física, te elegiría, mi orden sería vinilo, CD, cassette. Cassette no por nada, sino porque a mí personalmente las cassettes también las viví, porque tengo la edad que tengo, y las viví en el sentido que me compré cassettes originales y sinceramente parece una mierda el sonido. Yo es que yo lo que me he saltado es el CD, es lo que me salté un poquito. Claro, a ti te llega un poco ya cuando CD está empezando a... Yo en mi casa, toda mi familia es muy musiquera. Mis dos hermanas y mi madre son muy musiqueras. Entonces siempre he habido una colección de vinilos de la hostia. Por suerte, mientras he vivido en casa de mis padres, en casa de mi madre, no he tenido que comprarme una colección propia porque podía tirar con la colección de mi familia perfectamente. Cuando ya tuve dinero para comprar música... El CD ya estaba... El CD estaba cayendo... Había cosas que estaban saliendo ya en vinilo y por el camino, lo poco que me pude comprar yo en aquella época, sobre todo era cinta. Entonces tengo CD, pero no tengo una colección considerable de CD. De hecho, mira, a mí me ha pasado lo contrario a ti en la pandemia. Sí. Yo he puesto las botas a comprarme música en la pandemia. Hay tres cosas que he hecho en la pandemia, que ha sido beber, trabajar como un hijo de la grandísima puta y comprar muchísimo CD... A precio tirado, porque como nadie lo quiere ahora mismo, es el mejor momento de la historia. No, joder. Y si vas algún día al Reino Unido, no sé en el resto de países de Europa, pero si vas al Reino Unido, mi recomendación es que vayas a una charity shop, a todas las que hay. Ah, sí, sí, claro. Es alucinante. O sea, da miedo, entras. Yo cada vez que entro me llevo 15 CDs, porque están todos a un euro. Y CDs, Spiritualize, Spaceman 3, no sé, o sea, cosas guapas. Sí, luego también hay un montón de mierda, pero la gente. Pues porque no le caben y es eso. A ver, mi problema fue que el momento en el que el CD era súper popular, yo tenía 15 años. Final de la historia. O sea, era imposible no caer en la trampa. A ver, que también he tenido lo mío. Además, luego es que nosotros también, yo, música, he tenido, o sea, he estado toda la puta vida con la música enchufada, pero he tenido otras prioridades en las que gastarme el poco dinero que he tenido hasta que he tenido 32 años, que ha sido cuando empezaba a tener un sueldo que me permitía poder hacer cosas. Ya. Entonces, mi colección de música no es para nada amplia. No, no, pues es que soy un desgraciado y simplemente, independientemente de lo que tuviera en mi vida, trabajo o no, donde viviera, yo lo único que me gasto el dinero ya sabes lo que es. Ya. Música. No he tenido tantos CDs de los Judas como ha tenido Gorka. No, pues claro, yo también tengo una colección está maja. Está claro que no los tiene. Hombre, a ver, es que... Y si los tiene, bueno, ya lo arreglaremos. Ya lo arreglaremos. Hacer. No, ¿tú crees que lo vas a acabar convirtiendo? Bueno, vamos haciendo nuestros pequeños progresos. Sí, no, quiero decir, lo cual no quiere decir que me vaya a gustar nada más allá de ello, pero la verdad es que... Vamos haciendo progresos. Yo creo que hay ayudas para todo el mundo. Hay un disco de ayudas para todo el mundo y ya está. El problema es que... Nunca se los pongo enteros, porque quiero... No quieres forzar la máquina, ¿no? No, todo lo contrario. Hago los pequeños trailers, más o menos. ¿Tienes el punto de la gente joven a día de hoy que una canción no puede durar más de un minuto? Pues no, no puede dejar más de un minuto el tema. No es cierto. Puede durar mucho más, pero teenager, no dejo más de un minuto. Es un poco teenager en ese sentido, que no puede... Ah, sí, pero no le estás viendo, que está hecho un chaval. Es que tengo... Quiero compartir demasiadas cosas con él y no hay tiempo físico. Entonces claro, que, tienes que elegir muy bien lo que compartes. Claro, ¿no? Pues tenía que poner 11 temas. 11 cachis. Minutos, un minuto switch, de cada tema. Claro. Me pone suites de temas. Eso es. Anyway, pues hoy vamos a poner la canción, un trozo de la canción. Sí, ponte una suite de la canción porque la verdad es que es bastante larga. Es bastante larga, pero bueno, vamos a poner y vamos a charlar. Y que la peña le mete a. O sea, quiero decir que de verdad yo pienso que merece mucho la pena. No tanto. Por nuestro tema, que quiero decir que es un tema que está muy bien y que nos gusta, y que además lo que te digo, además, es tirando de las referencias, lo que he comentado antes, tirando de las referencias ahí un poquito más tangenciales de la banda, ¿no? Para adecuarnos en este split, pero yo, a mí, el tema de Hipoxia me parece una puta barbaridad. Sí. Así que lo tenéis en la página de Ballard. Sí. Y en la Hipoxia, asumo. Hemos compartido los dos el split entero, cada uno en nuestra página. Cosa que me parece lo más lógico y no entiendo por qué no se hace. Ya. Pues sí. Es verdad. Y si no me lo llegan a haber planteado ellos, tampoco no lo habrías hecho, porque sí, todo el mundo pone su canción, pon la otra. Sí, sí, somos. Sí, es una cosa absurda. Eso es lo bonito de un split. Claro, joder, es que si no pones la otra canción, estás demostrando que realmente. ¿Por qué has sacado eso? Sí, estás haciéndote. Estás solamente pagando la mitad de tu disco y eso ya está, y te la pela. Eso es. No estás haciéndolo en un proyecto conjunto. Sí, claro. No, es con quién comparto ahora. Pues me ha dicho este. Que necesito una canción, toma mi canción, no sé, tío. Sí, no, es verdad que ha sido un acierto. Yo no lo había visto nunca así, no sé. Pues bueno, ahí va, se llama Atraganto. Atraganto. Ahí va. os habéis perdido mientras sonaba este tema Atraganto con el split con Hipoxia de Ballard, a los que les estamos entrevistando, bueno, a dos de ellos, a Gorka y a Aitor. Bueno, las grandes conversaciones que estamos teniendo, un poco off topic, pero relacionadas de alguna manera. En cualquier caso, ya nos vamos al momento en el que nos contáis el futuro de Ballard. Eso que estés grabando, presente y futuro, porque igual tenéis conciertos. Bueno, algo hay, pero tampoco hay mucha historia. Ya, pero también, yo que vale. sé, igual hay algún suicida que escucha el programa y quiere saber dónde tocáis. Bueno, ahora, pues tiene que ir a Francia, creo, sí. Porque es lo que tenemos cerrado solamente ahora mismo. Ahora mismo, pues tuvimos los dos pasados fines de semana, hace poco, que dimos ahí un par de conciertos en la Kelo con la Casa Phantom. Maravilloso, además fue su último concierto de gira. Y con la Casa Phantom y con Grip, con sí. la Casa Phantom y con Grip, efectivamente. Luego el siguiente Norbeco, con Balmog, con Hipoxia y con The Covenant. Y ahora estamos un poquitín de parón, pero en Semana Santa, si todo va bien, nos iremos a Francia con Useless Head. ¡Ah! Y nos sí, hacemos pues allí unas cuantas fechas sí. y así, sí. Nos hace mucha ilusión porque ya es como el tercer año que en Semana Santa nos vamos a ir a Francia y entre pandemia tal, pues las cosas estaban cerradas, pero se han ido cayendo. ¿Dónde y... tocáis de Francia? Burdeos, pues... Poitiers, Rennes. ¿Cómo se llama este sitio? Sudán. Sudán, Rennes. Rennes y no sé cuál es el otro sitio. Joder, pues es una pedazo gira. Está bastante bien. Está guay la cosa. ¿Y cómo es teniendo en cuenta de que la pandemia nos jodió 15 bolos sí. en Francia? Pues hace dos años. Tocamos y vamos a haber hecho una gira con Agnoas, los sí. que eran Aguirre. Sí. Y bueno, aquello claro. se jodió. Fue justo cuando empezó la pandemia. Bueno. Cuando empezó. Pues eso, se estaban cerrando cosas, pero hasta el último momento no sabía si iba a poder o no. Y al final nada, se fue a la mierda. El siguiente año pues más de lo mismo. Y este a ver si hay suerte y podemos ya de una vez sí, salir. Bueno, no. A ver qué pasa. Sí. A ver qué pasa. Vale, pues bueno. Eso es un poco lo que hay en bolos. Y luego lo que sí que quería comentar es un poco en grabaciones sí que estamos más. Tenemos ahora mismo un split en fábrica. Un split que iba a haber sido en un primer momento un split a cuatro bandas y que ahora se ha convertido en un split a dos bandas. Con una banda de Cataluña. Sí, con God's Funeral. Eso es. A los que queremos también un montón. Pues sí, efectivamente, una banda sí. de puta madre de Funeral Doom muy guay. Funeral Doom así y Doom más clasicote. Muy guay, muy de puta madre. Y luego nosotros tenemos grabado también, que está ahora en proceso de mezcla, pues otro EP más. Un EP más que veremos a ver el formato, cómo sale y con quién sale, pero bueno, es probablemente lo que yo creo. No sé si será la referencia definitiva, pero desde luego yo pienso que va a ser el puntal de sí. las referencias nuestras. Es lo que más pinta tiene, de que va a ser lo más fiel a cómo sonamos, a lo que somos ahora. En la actualidad. Eso es. Pues llega el momento del versus. Vale. Y bueno, hemos mencionado a Yesu. ¿No te acuerdas del título de la que quieres poner? Sí, puedo mirarlo. Es que tengo aquí estoy en la página Bandcamp de Yesu. Estoy con el EP. Que a mí personalmente no es que no me guste. No tengo ningún problema con él. Es que no es Yesu. Porque es super ambient. No, está claro que vuelve a ser Pale Sketcher. Sí, está claro. Pale Sketcher. Entonces, el disco que han sacado, que a mí me parece que tiene buenos temas, pero es bastante irregular, el LP posterior, es más Yesu porque tiene un par de baterías reales y tal, intenta recuperar algo del espíritu de los inicios, pero esto es, le llamo Yesu porque le podía haber llamado Manzanas, quiero decir. A mí me ha gustado mucho, sí que es verdad que tienes razón que es Pale Sketcher, pero se le ha colado ahí en medio un tema que ahora si me dices los títulos te digo cuál es, que yo en mi opinión, a ver, igual ahora de repente alguien que sea muy fan de ello me dice, estás patinando, pero a mí me ha sonado que me sonaba un tema que podía haber estado perfectamente en el Silver. Vale, pues a ver, te digo los títulos del Porfa. EP: Because of You, Never There for You. Qué nostálgico es este hombre. Never a secas, ¿no? Suffocator. Es que ya te digo yo que yo creo que es el LP. A mí me dijiste que el LP es el que te gustaba. Igual es el LP. Sí, sí, por una vez, patinando. por una vez te gusta más el LP. Por que una el LP. Vez igual me gusta más el LP. Se llama Terminus el disco y ahora te voy a buscar. Igual se llama Terminus, sí señor, sí. Las canciones When I Was Small, que ahí toca la batería Ted Parsons, la batería de Mil Grupos Industrial. Sí. Alone, Terminus, ¿no? Sleeping In. Esa. Es del LP, sabía yo que era del LP. Es en el LP. Sí, sí, pues sí. Ese tema me ha parecido que podía haber estado perfectamente. A ver, reitero, que igual ahora de repente alguien lo escucha y no le pega, pero a mí ese me pegaba como mucho que podía haber sido un tema de Silver. Yo te digo, bueno, tú sabes cómo soy yo de fan de todo lo que hace este hombre, pero, sí, pero sobre todo y eso, yo cuando se separaron Godflesh y me vi que no iba a poder verles nunca en directo, de verdad que ya sabes que yo soy muy fan, no estoy aquí en un programa de radio de música, sino es porque soy muy fan. Uh-huh. Cuando se separó en Godflesh se me partió el alma porque digo, coño, tío, no voy a ver a este grupo en directo. Al final lo acabo viendo. Tú y yo fíjate, vimos a Godflesh juntos. Efectivamente, con Londres. Neurosis, en Londres. Efectivamente. Que fue un... No les pusieron buen sonido, la verdad. No. Se lo cargaron un poco. Pero bueno, Godflesh es como la máxima, ¿no? Siempre suena fatal. Entre tema y tema siempre hay 5 minutos de espera, no sé qué. O sea, yo no he visto a Godflesh en directo, pero llevo viéndolos en vídeo pues te voy a toda decir la vida. Mi experiencia con Godflesh es, aquel bolo fue bastante mal, puse un sonido de mierda. Sí. Cuando les vi en Birmingham, que fue el primer bolo oficial que hacían después de reunirse, a ti te habría flipado, porque solo tocaron los tres primeros y sonaron como un reloj. Seguramente. Y luego, cuando les vi tocando el Street Clean entero en el Radburn, o sea, madre de Dios. Pero es que, ¿hay alguna manera de que suene mal ese disco? No, no se me ocurre a mí, pero bueno, es que el tío contaba que no conservaba las cajas de ritmo originales del disco y que las tuvo que reconstruir desde cero. Ajá. Y bueno, de todas maneras, quiero decir, no le voy a quitar mérito, pero también es un disco que probablemente todos los temas de ese disco están versionados por alguien. Ah, quiero ya. decir que igual ni tan siquiera vas a tener que hacer ese trabajo y solamente tienes que pedírselo a la gente. Sí, no, no, claro, igual cambiarle el sonido. Pero que el tío debió de... Dice que tocarlo en directo lo toqué como un reloj. Pero que conseguir la base que tiene que sonar, no sé qué, dice que lo que más le llevó. Yo le tengo muy perdida la pista en esta última racha, en esta última encarnación que está haciendo. A mí, Godflesh me pasa que tiene una. Hasta un periodo me parece brillante. A partir de ese periodo, me parece que empieza a haber pequeñas islas. Sí. Luego de repente tiene. Lo dejan en el IMSS, que a mí me parece una cosa que es. No, no quiero ni hablar de ese disco. Sí. Vuelven. Ahí toca Ted Parsons, por cierto. Ahí vuelven y en ese regreso, para mí, yo creo que esto es absolutamente innegable, por mucho que te guste a ti el disco o lo que sea, pero viene precedido por un EP que es magnífico. Sí. Un disco que es mediocre y yo, desde luego, no puedo terminar de escuchármelo. Te voy a decir. El LP, el EP, joder, es que a veces. Sí, el EP es buenísimo. No lo tengo suficientemente escuchado. El disco, estoy de acuerdo contigo, me parece bastante mediocre. Me parece un poco como los Ramones en su octavo disco. Sí, eso es. ¿Están cómodos en ese sonido? El mundo bizarro de los Ramones, sí. Eso es. Pero el siguiente que sacaron, el Post-Self. El Post-Self. A mí me encanta. A mí me gusta mucho el Post-Self. Pues a mí no me gusta ese disco. Ya, y también me lo he escuchado, y también lo sigo intentando. Sí. Porque es un disco que sé. Pero ya he intentado que hacer necesita algo. Más, que necesitaría que yo le prestase una atención diferente, pero no lo consigo. Y ya sé lo que te va a triunfar a ti. Es el. Han sacado un disco, un volumen, que van a sacar 2 volúmenes de remezclas de la nueva era de Godflesh. Como tú eres muy fan de las remezclas por el Songs of Love and Hate and Dub. Yo creo que te van a gustar bastante. Bueno. Creo que va a ser lo que tú querrías que fuera. A ver, es muy sencillo que me guste. Es muy sencillo que me guste. Y. Porque es que el otro no me gusta nada. Entonces quiero decir que es sencillo que pueda llegar a funcionar. Oyentes, esto que estáis viendo es como una isla de las 800 conversaciones que tengo con Aitor desde que le conozco. No va a cambiar, es así. Es un buen muestreo. Es un tira y afloja entre encontrando puntos en común que nos cuesta, pero los hay. Sí. Y este es uno, porque es verdad que en este disco ha intentado recuperar el espíritu de Yesu en sus comienzos, desde el Sunrise, Sundown y el Heartache hasta el Conqueror, que son Sí, en el Conqueror se cierra. El Conqueror cierra de una manera maravillosa y se acaba ahí. Se acaba. Y luego, pues, hay, como dices tú, destellos. Sí. Momentos, canciones. Y hay momentos, y de verdad, creo que en Yesu tiene más momentos buenos que los que consigue, para mí, vuelvo otra vez, con mi gusto, que los que consigue sacar después del Pure de Godless. Ya, bueno, claro. Y es que yo, por ejemplo, mi disco adolescente, el disco de, o sea, mientras que otra gente igual está escuchando a Green Day y a Offspring, yo estaba escuchando Solo Fan Hate. Era mi, no sé cómo decirte, lo tengo, están los bordes del libreto quemados de abrirlo. Y es un discazo, ojo, y es un discazo, lo que pasa es que es un discazo, quiero decir, pero no, a mí no me llena tanto para hacer que me llega lo de anterior. Y ojo, y el Pure ya es un disco difícil, de por sí, pero a mí me gusta mucho. Por ejemplo, la producción del Pure no me gusta. A mí me parece que la producción del Pure es, de hecho, lo destacable del Pure. Que porque es muy hija de puta. ¿Qué aquí vamos a decir? Ahí va, pues, Sleeping In, del último disco de estudio del 2020, además. Te cagas. En el 2000, después del 2015 se ha hecho algo y todo. Sí, sí. Efectivamente. Sleeping In, ¿no? Es la canción. Sí. A echar un meo. También ha salido, perfecto. Temporada aquí. Sí. soul. Claro, el soul. Claro, el soul. Es que no es algo del soul. Menuda frase, tío, que menuda frase que acabas de soltar en Irola Irratia. No se preocupen, no es ninguna declaración. Es simplemente que ahora está entrando el sol por la ventana, ¿o qué? No, es porque llevo ya como 2 años que solo escucho soul y discos nuevos de soul y está todo el rato Canal Soul. Hombre, hay que aprovechar cuando se puede. Y bueno, pues estamos hablando de una banda que yo no sé, esto lo tengo que preguntar, pero ¿tú ya los conocías antes de conocerme a mí? ¿O yo fui el pesado? Curiosamente, yo conocía Mine, pero no Loop. ¿Y yo fui el pesado que te insistió en que les escucharas? Sí, es verdad que sí. No, es que estoy muy orgulloso, tío, porque no es lo mismo convencer a un cualquiera de la calle que a ti. También te voy a decir una cosa. Sí. Como en todo en esta vida, tú eres el pesado que me has dicho que le tengo que dar la atención, pero yo le he hecho caso a otra persona que no es a ti, que es a Edu. Edu Rizoma. Edu Rizoma. Entonces, en el momento en el que ya me dijo Edu que... ¿qué hostias haces? Ya fue como que sí. Manda cojones. Así están las cosas. No, pues es una banda, yo creo que para cualquier fan del Desenterrador que ha escuchado por lo menos 3 podcasts, siempre suena alguna canción. Yo también los conocí por Main. Sí, ¿no? Pero los conocí por Main en el año 94, cuando Loop llevaban 3 años separados y Main todavía conservaba miembros de Loop, en concreto el batería, Scott Dawson. Uno de los baterías. Sí. Al principio Main era heredero de Loop. Luego poco a poco se fue volviendo cada vez más abstracto hasta ser una cosa distinta. Hasta pero diluirse totalmente, sí. El disco que se llama Hydra Calm. El Hydra Calm. Sí, es, bueno, que es un recopilatorio de 2 discos. 2 EPs. Sí. A mí parece... No puedo escribir lo que me parece bueno. Es cojonudo. Es acojonante. Es cojonudo. Porque es el liberado de cualquier estructura que le ataba cuando estaba en Loop. Sí. Y entonces lo que vamos a poner ahora, que yo creo que va a estar muy bien, es el último disco de Loop, que están sacando la cuenta gotas, también teniendo en cuenta que ha tardado 32. ¿Y no te has 31 años? ¿Qué ha pasado hace 2 semanas con él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Ha tenido un dramita que ha quedado un poco chunguito para ser él. Resulta que se ha filtrado el disco. Ah, sí. Y se ha puesto a patalear. Sí. El rollo de no, no leí la pataleada. Leí la pataleada. Sinceramente, no le pega nada. No estoy del todo seguro, además, que a una banda como Loop realmente le vaya a perjudicar que la gente se descargue el disco. Es exactamente, mira, otra vez, Gorka, que tú no eres consciente de estas cosas, estás viendo la amistad de Aitor en acción. Que estemos él y yo de acuerdo es que es una verdad universal. Final de la historia. Es como la rueda que redonda, el fuego se creó. Es así. Y se nota cuando se llega a ese punto. Sí, y en este caso es yo leí el post que lo pusieron los fans de Loop en la página de Loop como dándole la razón. Lo peor de todo es que hostia, que el propio Robert Hanson fue el mismo el que publicó en la página de fans de Loop, que eso es lo jodido, que no lo publicó nadie en su nombre, sino que él mismo pidió permiso al administrador en plan de hola, buena, soy Robert Hanson y esta es mi polla, vengo a poner este texto que se me ocurre que es lo mejor que puedo hacer porque se me ha filtrado mi disco en internet en el 2022. Yeah. Tío, estás muy desubicado. Ese es muy, el problema. Muy desubicado. Y por pegar una pataleta porque la gente se está descargando tu disco antes de que se lo puedan comprar en físico. Estás muy desubicado. Y voy a explicar por qué está muy desubicado, porque yo creo que es ahí donde coincidimos al 100%. Ah. Si fueran los Rolling Stones o cualquier grupo que depende 100% de las ventas... Efectivamente. Pero es que los fans de Loop, todos los que dispongan de 30 euros para comprar su disco, se lo van a comprar. Es que es eso. Da igual que esté gratis. Jamás. Entonces, lloriquear, porque esté descarga online, que para empezar, para gente como yo, que tiene un programa de radio libre, es la única manera de poder poner el disco, es que me puso de muy mala hostia. Yo le dije, tronco, que no, tío, que no estás en el año 89, tío. Fue una patinada, y es la primera patinada que le leo a este tío, que siempre me ha parecido un tío como muy bastante sensato. Bastante coherente y sensato, sí. Pero ha sido una patinada, lo peor de todo es que has entrado por la puerta grande patinando, sí. Poniéndote a patalear. Y poniéndote, no sé, al más puro estilo Lars Ulrich, o sea... Exacto, cuando Napster, es que es eso, sí. Tronco, que no, esto no es el año 99. No, esto no te afecta. No solo no te afecta, sino que si fueras inteligente, mientras esté el vinilo a la venta, pondrías las canciones de Bandcamp con pago, de digital. Y cuando ya hayas vendido todas las copias, las pondrías gratis. Pero es que hay que ver también cuál es el perfil de la persona. Es que es lo que estabas diciendo tú. Es el perfil de la persona que escucha a Loop. Dentro del perfil de la persona que escucha a Loop, por mucho que se meta en el Soulseek y descargue el disco, es el tipo de perfil que si luego lo quiere tener en digital para escucharlo en el momento en el que lo vayas a sacar en el Bandcamp, tío, es que encima te lo va a pagar y ya lo tiene gratis. Quiero decir que es ese tipo de persona, es ese tipo de perfil. Sí, sí. Y es el tipo de persona, además, que va a intentar comprarse la edición en todas las el disco en todas las putas ediciones y formatos que existan. Porque es que encima, lo jodido de la historia es que el disco va a salir en bastantes formatos y algunos de ellos son muy interesantes. O sea, quiero decir, de hecho, hay un par de ellos que he visto que me han puesto los ojos como. Es lo que te estaba diciendo. Yo creo que es muy raro. Es muy raro que la persona que se vaya a comprar ese disco se lo vaya a comprar solamente en un único formato, en una única. Viendo la página de fans de Loop. El fan medio de Loop y el fan medio Metallica no. No tiene mucho que ver. No puede ser nada más. Y las amenazas no son las mismas para todos. Entiendo por dónde lo quisieron tirar los fans, pero sin embargo no es por dónde lo tiraba Rowan Hanson, ¿no? Que exacto. Decían, los fans decían, no, porque lo que está pasando es que le están cambiando los tiempos y no está siendo el propietario del momento en el que se publica. Que no, y lo jodido de la historia es que el tío lo suelta, pero en plan rollo pincelada. Ah, y además encima me estáis jodiendo mi momento. No, tío, no va así. O sea, ¿sabes? O sea, lo peor de todo es que has centrado el discurso en que se te está jodiendo la pasta. No. Regular, tío, muy regular. Muy regular, pero bueno, oye. No puedes estar. Uno no puede ser coherente toda la puta vida. ¿No? De hecho, probablemente a nosotros nos puedan coger en 12 millones de incoherencias en nuestra corta existencia. Seguramente habré soltado. Yo creo que no he sido coherente nunca. No, yo intento serlo, pero. No ser coherente nunca implica una cierta coherencia. Hola, guapo. Haz un piti en el micro. Vamos a darle un poco de background music con los pitidos que se lía Gorka, que le dan ahí un ambiente perfecto mientras suena. De los dos singles que ha sacado del nuevo disco, el mejor, sí, que es Halo. Y bueno, a ver qué os parece. Aunque ya lo he puesto una vez. En esta conversación off the record que hemos tenido, porque no podemos parar de hablar, parece que las músicas son las excusas. Estamos hablando ahora de Nicolas James Bullen, estamos hablando de Scorn, y yo creo que vamos a poner Rainbow Grave. Claro, ¿no? Por favor. Que me parece un discazo. Yo, como bien sabes, no soy nada punky, y el hardcore y el punk son de los estilos de música extrema ruidosa los que más se me resisten, digo, conceptualmente. Pero yo no sé qué ha hecho este tío con este disco. Pero yo, es que yo lo entiendo de otra manera diferente. Y es que lo que pasa es que ese disco no es... el proyecto en sí, para mí, no es ni hardcore ni punk. Es sludge sin distorsionar. Ya, pero bueno, cuando tú hablas de distorsionar... Quiero decir, es la composición que harías con una banda de sludge sin distorsionarlo. Es, pero sin sludgearlo. Es un swans sin todos los graves de fondo. No es una mala manera. Yo creo que voy a elegir un tema. Dale, dale. Que se llama, es que me encantan los títulos además. Por cierto, en el ritmo Grave hay una canción que se llama Sex Threat, amenaza sexual, con lo que parece que sigue todavía en paranoia con el tema, ¿eh?, el señor Bullen. Para los que no sabéis quién es Nicolas Bullen, es el, no el primero, pero de los primeros bajistas de Napalm Death. Segundo, ¿no? Y diría que incluso el tercero. Porque en su época punky, cuando todavía no hacían, sí, Green, cuando era la banda de anarcho-punk, sí. Sí, yo creo que ahí hubo algún bajista más, pero vamos, sí. Fue el que grabó la cara A del Scum, que no la B. No, no. Solo la A. La cara A del Scum es la formación idílica de la que sale absolutamente toda la música moderna que tienes a día de hoy. Sí. Con los tres pilares, que son Nicolas Bullen, Justin Bradley, Mi Harris. Y Mi Harris. Y efectivamente, y bueno, como tú bien sabes, yo soy, tengo una carpeta que lo he contado mil veces en la radio, en mi disco duro, la he tenido siempre desde hace 20 años, que se llama El Árbol de Napalm Death, porque creo que no he visto banda que haya generado. Yo lo que no entiendo es cómo nadie ha hecho todavía un árbol genealógico o algo por el estilo para que no te pierdas realmente. Hay uno. Hay. Hay uno. Hay un póster que hizo alguien como si fuera una... No tan serio como suelen ser los árboles genealógicos típicos de, ajá, los reyes antiguos y demás, pero algo parecido. Lo que pasa es que faltan un montón de cosas. A ver, sí que es verdad. He visto un par de ellos, de algunas bandas que han hecho, por ejemplo. Supongo que un purista de una banda le parecerá que, oh, pero ¿cómo no has llegado a esto tú solo? Bueno, pues que te jodan, ¿sabes? Pero joder, parece de primeras que para ciertas bandas y para ciertas cosas que son tan sumamente densas, es una ayuda que te cagas. No está mal un poco de ayuda. A mí hay uno hecho que yo no estoy muy de acuerdo con él, pero que me parece que es como fundamental y se lo recomendaría a todo el mundo. Hay uno de Coil que es espectacular también, porque es que ya me lo pasarás. Estamos hablando de bandas que estás gestionando por encima de las 40, de los 40 discos. O sea, ya. ¿Cómo lo vas a hacer si no? De todas maneras, hablando de Coil, te reto en un futuro a hacer un especial de Coil. Pues es difícil. Es difícil, pero, sí, pero habrá que hacerlo. Sí. Habrá que hacerlo. Lo que pasa es que, claro. No, seleccionamos lo que nos dé la gana, ¿no? Sí. Bueno. Es muy difícil al final, porque hay. Mil etapas. Estos proyectos que al final se centran. Son las personas haciendo música, no la música como vehículo conductor al final, entonces. Sí, es no, difícil. No. Pero bueno. No, pero si yo, Coil, ¿de dónde conocí a Coil? De Scorn. Scorn, el batería Napalm Death, con el señor que va a sonar ahora. Es que. Es increíble. Autecre, también los conocí ahí. Es que es absolutamente infinito el nivel de. El tentacular de donde llegaron. Sí, sí, sí. Y nada, pues oye, vamos a ver para que veáis. Es un poco. Perdón por cortarte, sí, pero sí, es un poco lo que pasa también con todas estas bandas, ¿no? Que parece que en el mundo del mainstream, ¿no? Parece que todo lo tienes que decir. En algún momento Black Sabbath lo ha hecho, en algún momento Led Zeppelin lo ha hecho, en algún momento no, y parece que está como aceptado, ¿no? Que todo es una evolución a partir de este tipo de cosas. Y lo miras en el puto underground y hay muy pocas cosas que no salgan o que no tengan una referencia directa en el tiempo, porque en esa misma época lo estaban haciendo también con Napalm Death o sus integrantes en alguna de sus variantes. Sí, es increíble. Y a ver, desde el noise a la electrónica experimental. Y a mí personalmente, en Napalm Death, yo me freno. Sí, me ya, freno ya, muy, muy pronto en Napalm Death. Quiero decir, o sea, yo llego al Mentally Murderous y ya está. Y en el Mentally Murderous me como la mitad. Claro. Quiero decir, la que canta Lidorian. Sí, sí, pero y ya cuando ya empieza a haber un desarrollo que ya es death metalero y tal, a mí eso no me interesa en absoluto. Yo me freno ahí, pero lo cual no quiere decir que luego, después de ahí, las personas que se siguen metiendo en la banda no tengan un recorrido de puta madre, incluso a día de hoy, sí, ¿no? Y que todo lo que sucede en esos momentos alrededor de los miembros que están en la banda o que han dejado la banda es que es de puta madre también, o sea... Y te voy a contar un secreto que igual no te has catado. Ya sabes que el Mick Harris está como las putas maracas. He visto la foto. ¿Cuál? ¿Con una camiseta ucraniana? ¿Con una camisa hecha...? No. No, le he visto con Shane Embury. Ah, con Shane Embury, vale. Pues ya advirtió que el último disco Scorn lo va a grabar con Shane Embury sustituyendo a Bullen. Ajá. Porque Shane Embury sustituyó a Bullen en Napalm Death. Y con Justin Broderick. ¿Qué va a salir de ahí? Pues igual sale la maravilla última. A mí me parece que no. Yo tiendo más a pensar que va a ser una puta mierda. Pero bueno. mejor pensar que va a ser una puta mierda y cuando lo digamos, sí, se nos caigan los pantalones al suelo. De ahí todo es ganar. Y a ver, es evidente que algo que me da esperanza de que vaya a molar es el hecho de que este tío no se ha rendido en su puta vida y que sigue RQR con su rollo. Y que a y veces... no va a dejar demasiado terreno a las ambiciones de Justin Broderick o... Y que a veces además en este tío es un tío al que hay que darle un tiempo de tener las cosas en el horno y después sacarlas. Porque hay cosas de él que a priori, sin meterme mucho, sí, en él como me he metido hasta ahora, ¿sabes? Pero a priori parece que no va a funcionar y luego tienes que darle un tiempo y lo acabas por entender, no, también. A mí, a ver, tú bien sabes que es el elemento central de sobre todo... Mi amor por la música, o sea, lo que me gusta de la música experimental viene de lo que le gusta a él. Uh-huh. Porque, digamos, de alguna manera es la música experimental es una música que necesita una implicación extra, que no la necesita la música más entendible. Uh-huh. Entonces este hombre, pues de alguna manera me ha hecho intentar cosas que jamás habría intentado. Y efectivamente, lo que dices es cierto. En cualquier caso, vamos a centrarnos en este temazo de este disco llamado No You. Y esta canción que a mí me encanta el título, 10 Million Tons of Shit. Maravilloso título para maravilloso disco. Y temazo. Temazo. así de cabrón y distópico es este disco de Rainbow Grave, el regreso al rock, vamos a decir, entre comillas, de Nicolas James Bullen, después de dejar Napalm Death, hacer algunos experimentos con Bill Laswell, Bass Communion, tiene algo con él, luego estuvo haciendo mucho rollo de Tape Manipulation, que yo pude haberle visto, pero me pareció demasiado, en el donde vi por primera vez a Godflesh, en el festival este, que es un festival que yo creo que a ti, Aitor, desde los pocos que te va a gustar, se llama Supersonic. Ah, sí, ¿es ese en Portugal, es ese? No, no, ¿dónde es ese? No, ese es... Ah, ese es, perdona, aquel era el Reverence. No, este es en Birmingham. En el Giri, ¿no? Es, en Birmingham, y es bye. Es música experimental, pero de vez en cuando, o sea, te toca Napalm Death, te toca Kakanul, te toca este hombre haciendo manipulación de cintas y no sé qué más. Entonces, pues bueno, es un festival. Obo, los demás que les he visto en directo es ahí. Es un festival muy interesante. Y uh-huh. No pude verle porque era un complejo industrial abandonado que no sabías llegar a los sitios. Sino básicamente no encontré dónde hacía las movidas. Uh-huh. Por cierto, que las letras de ese disco de Scone que he mencionado me las iba a dar él. Conseguí tener una conversación breve con él por Facebook. Con Nicolas Bullen. Con Nicolas Bullen, que duró 3 días y de repente volvió a desaparecer. Y... Creo que... No era él y tal. Off the record te cuento una cosa. Sí. Sé de alguien que es amigo suyo. ¿Quién? Amigo. Off the record te lo cuento. Vale, de acuerdo. Si no, no vamos a sacar a la luz Amistades Bizarras volumen 1. Eso es. Vale, pues cuéntanos. La siguiente selección es... Aunque nos gusta a los tres, es de Gorka. Mm-hmm. No, yo he elegido el tema de Coil. Grupo que, bueno, creo que viene bastante al cuento con todo lo que estamos hablando y demás. Y bueno, yo los descubrí por Aitor. La verdad es que es un grupo en el que tienes para descubrir, bueno, todo lo que quieras, más te puedes perder, puedes entrar hasta donde te apetezca. Y yo es un grupo con el que me estoy metiendo a mi ritmo, todo lo que me apetece. No tengo ninguna pretensión de ser el que más sabe de Coil ni nada. Todos sabemos que Coil tiene unos fans como muy especiales. Y yo voy a mi ritmo y es algo que me encanta. Igual está bien por ya la edad que tengo, que no tengo ninguna pretensión de nada. Luego me da por rachas que les meto muchísimo. Otras estoy ahí sin escucharles. Y no deja de ser un universo en sí mismo. Es que es eso. Es demasiado inabarcable. Sí. Entonces, luego no sé, a veces es como... Donde metas el zoom, te puedes... tirar ahí lo que quieras, pero luego lo sacas fuera y sí, y es gigantesco. O sea, a mí me recuerda hacer como los niños, ¿no? Cuando los niños cuando eres pequeño y en un cachito de hierba tienes un puto universo y puedes estar ahí lo que quieras. Y pues, tus padres no consiguen llevarte a casa y lo único que estás haciendo es tocar. Sí, pero no una brisa de hierba. Esa capacidad de sorprenderte que a mí Coil me la ha traído un poco. No, de hecho, a mí personalmente me parece igual, que además yo no intento no ser ese tipo de fan asqueroso de Coil. Creo que no lo soy tampoco, ¿eh? O sea, pero bueno, intento no serlo. Pero a mí me da envidia más el acercamiento que tienes tú hacia ellos. ¿Qué tienes porque tú? Cuando trasciende y empiezas a investigar y empiezas a tener más curiosidad. A mí hay muchas épocas de ellos que no me interesan mucho, ¿eh? Muchos discos de ellos que no me interesan mucho. A mí eso como me ha pasado con muchos grupos. Estoy como intentando abordarlos de otra manera. Es como sí. con cero contacto es de lo fuera ni nada. Es lo acertado, porque es como que es te como pongas a hacer una los cronología. Niños, cuando descubría los grupos cuando era pequeño, con cero información. Sí. Y te formas tu idea tú solo desde el principio y se vuelve mucho más personal. Bueno, un poco lo que hizo mi colega con la movida de ruido que le mandé. Eso sin es. Contexto. Sí, tú lo sí. escuchas cualquier disco de Coil. A ver, yo Coil, por ejemplo, el contexto de Coil también es el menos habitual del mundo. Es porque hice una remezcla Scorn. Y dije, ¿quién es este Coil? Me gusta el nombre, Muelle en inglés. ¿Qué coño es esto y tal? Y yo solo escuché la música que hicieron en esa era, que estamos hablando de los 90. No. Luego, en el 2000 y pico ya, se volvieron a desaparecer. Entonces, quiero decir, el Coil que conocía yo hasta que Aitor empezó a hablarme del otro Coil fue el de los 90. Cuando... Pero, claro, es que la movida de todo esto es que en los 90 no es uno, son 100 también Coils. Entonces es demasiado eso, es un universo absolutamente micelar, sí. O sea, no es abarcable. Y no, la mejor. O sea, no es abarcable, no, lo peor de todo es que la competición es a ver quién lo abarca más. Ya. Y luego a ver quién se vuelve más purista. Y luego ese rollo asqueroso que tiene la gente, que de verdad, que quiero decir, o sea, a mí musicalmente me gustan y es verdad que he profundizado facetas en las que no me, o sea, en puntos en los que no me gustaría profundizar, sí, haber profundizado tanto, pero estoy todavía bastante alejado, bastante novato comparado con toda esta gentuza, porque de verdad es que no me parece que se les puede llamar de otra manera, este rollo purista de que no puede estar puede estar colgado en archivo.org, pero no puedes hacer un bootleg del disco por iros a la mierda. Con este elitismo de los cojones que no, ya, me no, gusta. No, pero es verdad que como Gorka, o sea, quiero decir que aproxima la escucha de Coil, es básicamente como, es que lo ha hecho una analogía perfecta, como un niño, con sí, la inocencia, sí, sí, sin sí, todo el, es lo sano, el ruido contextual que puede suponer. Y es como yo aproximé el Horse Rotorbator, que para mí, a falta de escucharles con más profundidad, me sigue pareciendo un disco favorito. Y además me parece que es un grupo con el que aproximarse así es la hostia, porque tienes tanto donde jugar y tanto donde meterte que es una pasada. Perfecto. Es como, por hacer una analogía un poco absurda, y además también quizás sea una analogía bastante más correcta, ¿no? Por el punto indiosado que le tenemos hacia esta persona, ¿no? Es como si estuviésemos hablando de Euronymous Boss, también, ¿no? Y el Jardín de las Delicias. Es decidir ver una parte del cuadro. Y en esa parte del cuadro ya hay muchísima información y ya me quedo en esa parte del cuadro. Y te puedes quedar un año o dos años, lo que haga falta. Y bueno, y sobre todo por eso, por el infladismo que tienen ambas. Y aparte creo que el no querer o no tener la necesidad de abarcarlo todo también hace que eso, que puedas disfrutar de muchas más cosas que otros igual no pueden o no se lo permiten. Pues ¿ves? Bueno, ¿quién es que nos has elegido? Pues, cuéntanos un poco. Fire of the Mind, del Ape of Naples, que es un disco que me encantaría tener en vinilo, pero permítetelo. Ya, sí, porque probablemente habrá reediciones que valgan más que respirar. Pues sí. De primeras es que es ese tipo de cosas que pasa también muchas veces con Coil. Esos elitistas es que te estás metiendo con ellos, además, son los culpables de que... Y además no solamente eso, sino que las ediciones se construyen solamente para especular sobre ellas. O sea, no con afán de que la gente tenga la música, sino con afán de poder especular sobre ellas. Y luego, por otro lado, es un poco esa cosa que hemos dicho algunas veces, que si el disco no fue pensado para ser un vinilo, ¿por qué tiene que ser editado en vinilo? Para que lo puedas coleccionar en forma de vinilo. Que no me estoy, no ya, estoy ya, ya, metiéndome ya, ya, con tu elección, quiero decir, pero no era el propósito inicial. Sí, no. O sea, quiero decir que tampoco voy por el punto purista de en plan rollo de no reeditar y tal, no sé qué, pero creo que en este punto no atiende a que quieras escuchar el disco en vinilo, sino ahí hay un nicho de mercado de puta madre, voy a meter el pie. Se compra todo el Coil. Sí. Pues bueno, cuéntanos, ¿has dicho algo de las letras de esta canción? ¿Que te gustan? Sí, me gusta bastante. Además, esa frase, ¿no? Los Ángeles son bestias. Es que me encantó. Además, es uno de esos discos que me, cuando iba a currar en metro, pues que me lo ponía y tal. Joder. Y me lo ponía de fondo, y esto que ya te lo has escuchado unas cuantas veces, y de repente tú vas ahí a tu mundo y te percatas de una frase concreta. Sí. Y esos momentos son guays, porque son como que se te quedan grabados. Letra de esta canción me pareció bastante, bastante guay. Es que al fin y al cabo, creo que si hay un grupo en el que puedes estar en el metro y olvidarte que estás en el metro, sí, es Coil. Sí. Así que el disco Apes of Naples, la canción Fire of the Mind. Desenterrador con Ballard. Ya terminando. Does death come alone? Or with ego reinforcements? Does death come alone? Or with ego? pues nos vamos a despedir en el récord hasta ahora en 17 años del Desenterrador de menos canciones en un solo programa, aunque también es verdad que las de Ballard algunas son como cuatro canciones normales, a pesar de la negación continua de Aitor de que pusiéramos Ballard cuando era una entrevista a Ballard. Pero bueno, no es una entrevista a Ballard, pero Coil aporta más. Eso es. Los Judas, teníamos que haber pinchado a 20 temas de los Judas. No adelantes acontecimientos. Ya llegará. Ya llegará el momento en el que hagamos una sesión más juerguista, más tonta, más de rock and roll descerebrado. Y ese día vayamos a hablar. Y nada, pues bueno, me voy a despedir con una mezcla de todas las cosas de las que hemos hablado. Y es un disco que fue la primera apertura a la música verdaderamente, a la electrónica verdaderamente experimental. Que tuvo el Desenterrador. Por aquella época yo solo escuchaba death metal. Y entonces apareció Skorn y Godflesh en mi vida, que fueron los que me fueron llevando por derroteros nuevos. Y en estas sacó un disco remezclas llamado Evanescence, en el que gente, luminarias, sin lugar a duda, de la electrónica de aquel entonces, porque, quiero decir, este tipo de música en mediados de los 90 no escuchaba nadie. Solamente esos puristas, ¿no? Que todos eran amigos de Peter Christopherson, sí, y de, sí, pero John Balance y todo. Y que parecía gente, que se nos decían de que antes no lo escuchara nadie. Eso es. Nadie lo escucha, sí. Cómo mola. Sí, sí, sí. Y a mí, yo que soy un propagador, más que un... A mí lo que me gusta es que cuantas más personas escuchen algo, mejor. Pues yo estaba emocionadísimo y les remezclo a Autecre y les remezclo Coil. Y ya que hemos escuchado una de Coil, vamos a despedirnos con una remezcla de... una canción llamada Dream Space, que en sí misma es acojonante, pero con el toque de Coil, que se llama Shadow versus Executioner. Mix, además. No sé si es una mezcla, es una remezcla, pero suena tal que así. Gracias, Aitor, gracias, Gorka, Yorich. Allá donde estés, esperemos verte aquí en el estudio la próxima vez. Haremos una reunión más crápula y más tonta, sí. Y menos hablar y más música, sí. Pero ha estado bien como ha estado, ¿eh? Ha encantado como siempre. Hasta el sábado que viene. Thank you. Thank you.